11 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud de la Sintonía de la Mañana en la jornada de este miércoles 18 de diciembre y lo vamos a hacer como siempre saludando a Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenos días. Hola Rocío, buenos días. Otra vez estamos aquí ya en víspera de Navidad para despedir y esperemos que este año con buena salud para todos. Te iba a decir, es el último programa del año. El de hoy miércoles 18 de diciembre, porque ya el siguiente será el 25 y el próximo el día 1. Así que, ¿qué nos vas a traer para hoy? ¿Algo especial para la Navidad? ¿O qué? Sí, sí, sí. Bueno, ante todo, los saludos a todos. Uh-huh. Bueno, vamos a saludar, por supuesto, a Sandra, que, en fin, nos pone unos magníficos cafés. En el Ocurri, bueno, aunque también yo tomo café en esos bares de Ubrique y todos son excelentes, así que felicidades a todos y gracias. Y a Juan Manuel Román, que me explicó durante la caminata de este sábado algunas cosas muy curiosas sobre el abejaruco, el alcaudón, unos animalitos, unos pajaritos que tienen una vida muy curiosa. Y por supuesto, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Ubrique, dentro de Ubrique y fuera de Ubrique, porque, en fin, en estas Navidades, nos gustaría estar con todo, pero son días festivos y desde aquí le mandamos nuestro más cordial saludo y felicitaciones. Así que para el próximo año lo que le deseo, que se cumplan todos sus deseos. Bueno, quedamos con esos deseos también y nos sumamos a ello. Vamos con los temas de hoy que vamos a preparar, que vamos a tratar en este caso. Recuerden, por cierto, nuestros oyentes que los teléfonos están abiertos si quieren participar y plantear algún tipo de pregunta relacionada con el ámbito sanitario. Tomaremos nota y después la realizaremos, esa pregunta aquí en el espacio de la Escuela de Salud. Noticias sanitarias. El tema de hoy va a ser la intoxicación alimentaria. Vamos a preguntar al médico a hablar sobre cómo tomarse la tensión arterial uno mismo y si esto es eficaz. Hay que fiarse de esa tensión que nos tomamos. Y la noticia sanitaria con la que vamos a comenzar, vamos a desglosar este titular. Dice, las mujeres sufren el doble de trastornos mentales que los hombres. Y bueno, pues esto se refiere a que tenemos más problemas familiares, mayor estrés laboral y mayores factores desencadenantes de trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Por ahí va el tema. Sí, un estudio que ha hecho la doctora Belén Bardón, una psiquiatra, en la cual ella ve que hay una mayor incidencia de ciertos trastornos, como bien dice Rocío, que son fundamentalmente el estrés, la ansiedad y trastorno del sueño, en mujeres el doble, en incidencia, en frecuencia, el doble en mujeres que en hombres. Entonces, ella ha estudiado diferentes motivos o diferentes factores que pueden haber influido en esta gran diferencia, por la cual estos trastornos mentales, ya digo, el estrés, la ansiedad y trastornos del sueño afectan más a mujeres que en hombres, y ha visto que hay una serie de factores que influyen en ello. Es importante conocer estos factores porque permiten, conociendo las causas, pues poder abordarlos. En la mujer, vio esta doctora que hay una serie de circunstancias que no se dan en el hombre o la mayoría de los hombres. Por ejemplo, es que ya desde pequeñitas, la mujer se ve sometida a una serie de factores, como son, por ejemplo, en el caso de la niñez, la propia niñez o la adolescencia, a una serie de factores que no se ven los varones. Por ejemplo, la imagen. Ya en la propia imagen, ya de chiquitita, decirle a una niña, a una muchachita que es gorda, es decirle casi un insulto. Hay que ver. Es un muchacho, pues le da prácticamente igual. Entonces, pues, aparecen trastornos en la conducta impulsiva, como son, por ejemplo, la imagen. Comer menos, mantener una silueta, porque es lo que sale en la tele, sale lo de dibujitos animados, una silueta perfecta, y entonces puede llevar a la anorexia, a la bulimia, que como sabemos es bastante mucho más frecuente en las mujeres que en el hombre. Igual, en los niños, un niño va con un pantalón y una camisa y unas sandalias cualquiera y empieza a jugar fútbol y no pasa nada. En las niñas, pues eso se mira más. Tiene que ir con el modelito, con la ropa que haga juego, con, en fin, con los aditamentos, los zarcillos, esto, lo otro, y entonces está siempre más controlada, entre comillas. Pero ya esto desde joven, ¿eh? Es decir, en la infancia, bueno, hasta las madres. Las madres no visten igual a las niñas que a los varones. Es decir, a las niñas pues se le buscan los vestiditos que le vengan bien, las tías, las abuelas le compran esto que la niña está más mona, pero los niños no. Es decir, que si las cejas, que si los labios, que si... No, los niños van de cualquier manera prácticamente. Entonces la mujer se ve sometida desde chica a una serie de controles, de pautas que la hacen encorsetada un poco, entre comillas. Y entonces ya digo, esto desde pequeña. Pero cuando ya se hacen un poquito más mayores, que ya puede decir que son un poquito más independientes, el control sigue. En el trabajo... No lo mismo el hombre que la mujer. La mujer, igual, debe llevar el peinado, la peluquería, el vestido, el no sé qué, el no sé cuánto. Después, a la hora de contratarlas, en muchas empresas todavía hay un perfil diferente, una vara de medir diferente. A la mujer se le exige más, se le paga muchas veces menos, pero además la mujer, además del trabajo, tiene que llevar la casa, porque aunque el hombre le ayude y le quiera ayudar, pero hay que decirlo claro, el hombre es más torpe, es decir, será por naturaleza o porque no lo han enseñado, que al final la mujer tiene que ir detrás del hombre haciendo la faena que el hombre ha dejado a media hacer. Aunque hay hombres muy manitas, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? Pero que ese estrés lo lleva la mujer, pero cuando se queda embarazada y después vienen los niños, otro más, porque aunque también se pueden hoy día, gracias a Dios, los papeles se están cambiando un poco, el hombre también colabora en el niño, pero que al final es la mujer la que lleva al niño al pediatra, la que está pendiente de la comida del niño, en fin, toda una serie de trastornos, de exigencias hacia la mujer que el hombre no tiene en ese aspecto. Y todo esto llega a un momento en que la mujer se ve obligada a todas estas cosas y llega a un momento en que no puede atenderlas como ella quisiera. Es decir, no lo atiende porque es que le falta tiempo y descanso. Entonces se ve como impotente, incapaz, y todas estas cosas le provoca estrés, le provoca ansiedad y hasta le puede llegar, en algunos casos, hasta depresión, según cómo ha sido educada, según también su herencia, porque la mujer tiene que ser perfecta, y como ella no se encuentra capaz de hacer estos papeles que se le han asignado, pues llega un momento en que ella misma se siente deprimida, estresada, y bueno, y qué decir ya de cuando se llega a una edad mayor. Cuando se llega a la edad de la jubilación, que en el hombre a los 65 o a los 67 años ahora, pues el hombre se jubila y la gran parte de ellos pues se van al huertecito si lo tienen, o al hogar de jubilado, otros se dedican a escribir un libro, en fin, que cada uno hace lo que le da la gana, pero la mujer tiene que seguir atendiendo al marido, la ropa, los calzoncillos, limpiárselo, esto, los calcetines, la plaza, la comida, si ya tiene 65 años y viven los padres, ya los padres estarán mayores, tienen que atender también a los padres, porque, es un rol que casi siempre se le asigna a la mujer, aunque el hijo es una mano, y llega un momento en que esta señora, cuando llega un momento, que también tiene sus propias enfermedades, la depresión, la menopausia, la osteoporosis, en fin, la diabetes, y tiene que cuidar de los demás, y que no se le cuele un fin de semana al nieto, bueno, o el hijo o la hija con los nietos, y van a comer, hacen una visita a la abuela, pero de camino a comer y a dejarle los platos sucios que los lave ella, ¿no? Es decir, que se junta una serie de factores, y dice, bueno, ¿y la mujer cuándo se jubila? Pues la mujer se jubila cuando se queda con el Alzheimer, o inválida, o se muere, sí, porque hasta la vejez está trabajando, la gran mayoría. Hay quien, en fin, tiene otras circunstancias y pueden vivir de otra manera. Todo esto lo digo porque a raíz de este artículo, porque si la mujer ve a la presión que está sometida, a todo lo que se le pide a ella, tiene más que justificado el estrés, la ansiedad y un poquito de presión. Así que no se debe agobiar. Dice, mira, no es que sea torpe, no es que sea una vaga, es que me piden tanto que es que no puedo. Así que hasta aquí llegamos. Y si hoy no se limpia el polvo, se limpiará mañana. Pero esto es lo que hay, cuidarse y no dejarse avasallar por todas estas presiones, porque muchas veces, sin querer, inconscientemente, la mujer se deja llevar por todas estas presiones y termina mal psicológicamente, ya digo, en el estrés, en la ansiedad, y en el sueño, que son los tres factores que incide esta señora, esta psiquiatra. Trastorno del sueño, y bueno, pues sería ese motivo, ¿no? Tenemos más carga en todos los ámbitos, profesional, familiar o de pareja, y eso provoca, ¿no? Como dice el artículo, esos trastornos de ansiedad en la edad adulta. Vamos con otra cuestión, vamos con otro asunto. El tema de hoy que queríamos abordar era el de la intoxicación alimentaria. De hecho, bueno, pues ahora con el periodo navideño y de fiestas aumenta también el número de alimentos que vamos a consumir en una comida, por ejemplo, ¿no? Se puede consumir muchísimos alimentos y eso más que intoxicación alimentaria puede provocar indigestión, ¿no? Que es otra cosa bien distinta. Pero hay que saber y tener muy claro qué es lo que nos puede provocar una intoxicación, qué alimentos y en qué situaciones podemos vernos con una intoxicación alimentaria. Bueno, en principio lo que vamos a definir brevemente que es un tóxico. Me dice, es que está intoxicado, esto es un tóxico. Bueno, ¿un tóxico qué es? Un tóxico es cualquier sustancia que cuando entra en nuestro organismo es capaz de producir un daño o incluso la muerte. Es decir, cualquier sustancia que nos pueda provocar daño es un tóxico. Y dice, ¿y un veneno? ¿Qué es un veneno? Pues lo mismo. Es decir, tiene el mismo significado que tóxico. Cuando escuchemos algo tóxico es igual que veneno. Y la intoxicación es el trastorno que produce un veneno o una sustancia tóxica. Ese trastorno se llama intoxicación. Pues hay que tener presente de que en España se producen aproximadamente 105.000 intoxicaciones agudas que necesitan tratamiento en el hospital al año. Más de 100.000 intoxicaciones agudas. La mayoría de, bueno, una de cada 10, una de cada 10 ocurre en niños menores de 10 años. Y especialmente en niños menores de 2 años. De aquí es importante que una de cada 10 intoxicaciones en niños y sobre todo menores, es decir, el cuidado que ahora después comentaremos que hay que tener en el cuidado de nuestros hijos y de nuestros familiares. ¿Y qué diferencia hay entre intoxicación y envenenamiento? Sí, hemos dicho que tóxico y veneno es lo mismo, pero cuando se habla de intoxicación, ¿es lo mismo que envenenamiento? No, son dos cosas diferentes. La intoxicación es la puesta en contacto con una sustancia tóxica que produce un daño, pero de forma accidental. Sí, y la gravedad de las lesiones en este caso es variable, puede ser leve o grave. Ahora bien, en el envenenamiento, aquí hay intencionalidad. Cuando alguien dice, lo han envenenado, se ha envenenado, es que ha habido algo que ha intentado dañar a otra persona. Ha habido intencionalidad. Y normalmente aquí hablar de intencionalidad no es para que tenga una diarreíta ni para que tenga un picorcito. Aquí normalmente cuando hay envenenamiento los daños son graves y hasta la muerte. Porque se intenta eso, producir algo que sea muy dañino y además se utilizan altas dosis. Normalmente cuando hay envenenamiento se le da la sustancia tóxica para que haga daño bastante, altas dosis. Mientras que los tóxicos puede ser poca dosis o altas dosis, pues es variable. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son las principales, como decía Rocío, las principales causas de intoxicación? Sí. Es decir, que es involuntario, cuando es accidental. Pues la mayor parte de ello, la mayor parte de los casos, es el alcohol. La intoxicación por alcohol. En este caso, por bebidas alcohólicas, que son, de cada 10 casos, 4. Son por bebidas alcohólicas. Después le siguen los medicamentos. Intoxicación por medicamento, de cada 10 casos, 3 son por medicamentos. En los adultos, en las personas mayores, los más frecuentes son los tranquilizantes, los medicamentos para la depresión y los medicamentos para el corazón. Por ejemplo, la digoxina. La digoxina es un fármaco que con pequeñas dosis que tú alteres te puede producir bastante daño. Y en los niños, las causas más frecuentes de intoxicación por medicamentos son aquellos que se utilizan para el dolor y la fiebre, que son los que todas las mamás suelen tener en las casas, que son el paracetamol, la aspirina y todas estas cosas. Así que esos son los que los niños ven de colorines, se cree que son caramelitos, sobre todo los niños más chiquititos, y se lo toman jugando porque se cree que son caramelos. Claro, entonces no son alimentos, tenemos alcohol, tenemos medicamentos. Son intoxicaciones generales que entran por boca, pero que el niño considera que es un alimento, niño. Y el alcohol no es un alimento en sí, pero también se ingiere por la boca y puede parecer. Después hay que tener presente que en las intoxicaciones por alimentos pueden ser por sustancias que estén en descomposición, como por ejemplo pueden ser las intoxicaciones por los escómbridos. Los escómbridos son los pescados como de estilo del atún, que tienen la propiedad de que cuando se descomponen, cuando no se conserva bien, por ejemplo el atún, cuando no se conserva bien, producen una sustancia que se llama histamina, que te provoca picores, ronchas por todo el cuerpo, cefalea, dolor de cabeza y hasta te puede provocar una baja de tensión importante. Porque entonces el alimento está en mal estado, ¿no? Está en mal estado. Vale. Ya digo, especialmente, ya digo, de la familia de los atunes. Uh-huh. Y otras pueden ser porque el alimento, la intoxicación alimentaria, esté contaminada por microbios. Fundamentalmente hay algunos microbios que pueden ser por heces, por las alcantarillas, riegan con aguas contaminadas, por ejemplo, procedentes de desagües que van al río y utilizan cerca agua de río, pero que está contaminada por aguas que vienen del pueblo o de una ciudad, y entonces pues ahí hay bacterias, fundamentalmente la Escherichia coli. Como sabemos, la Escherichia coli, hace en el año 2011, hace un par de años, en Alemania tuvimos muchos problemas, los agricultores del campo de Almería y demás, porque parecía que estaba contaminada por esta bacteria. Hay otras bacterias fecales, ¿no?, que pueden contaminar los productos, y también los insecticidas y los pesticidas que se utilizan para matar los insectos que atacan las cosechas y que o que están almacenadas en los graneros, y entonces puede provocar estos insecticidas, pues pueden provocar bastante daño. ¿Cómo sabemos que un alimento está en mal estado? Porque, por ejemplo, si está contaminado por una bacteria de este tipo, eso nosotros no lo vamos a saber hasta que no encontremos los síntomas de la intoxicación, sí. ¿Verdad? Los síntomas, sí, exactamente. Ahí puede ser que a lo mejor el alimento tenga un sabor extraño, ¿no? Entonces, pues, normalmente el sabor hace que no lo tomemos. Pero hay veces, por ejemplo, la mayonesa en verano, cuando se va a una boda, se va a un acontecimiento y te dan preparados con mayonesa, y a lo mejor no están refrigerados porque lo han puesto en las mesas con mucho tiempo, y claro, el frío que tenía en un principio pues ha ido desapareciendo, y con el calor la bacteria se reproduce. Entonces tomas mayonesa en verano en un sitio donde no ha estado refrigerada, y entonces pues puede producir una infección por la salmonela, que es la más frecuente, y entonces aparecen una serie de síntomas que son bastante comunes, son bastante frecuentes en todas las intoxicaciones de este tipo, como son, por ejemplo, picores en la piel, náuseas, problemas digestivos, como son fatiga, ganas de devolver, vómitos, diarreas, puede haber dolor de garganta, dolores en el vientre, como calambre en la barriga, pérdida de fuerza, se encuentra uno decaído, visión borrosa. En caso ya más extremo, cuando la intoxicación más grave, pues aparecen convulsiones, asfixia, pues también notamos muchas veces palpitaciones, pero en fin, normalmente las causas más frecuentes son trastornos digestivos del estilo diarrea y vómitos. ¿Cuándo esos síntomas son peligrosos y tenemos que acudir al médico? O sea, una simple diarrea por algún alimento que hemos ingerido en mal estado puede pasar, pero ¿cuándo no puede pasar ese síntoma? Bueno, como regla de oro, dijéramos, si después de haber comido un alimento que sospechamos que puede haber sido la causa, porque normalmente cuando tomamos un alimento, todas aquellas personas que han tomado del mismo alimento suelen presentar los mismos síntomas. Es decir, que el microbio no va a estar para nosotros solos, está para todos. Entonces, si en una boda, en nuestro domicilio o en cualquier sitio hay varios miembros con los mismos síntomas, hay que sospechar una intoxicación alimentaria que se manifiesta, ya digo, por náuseas y diarrea fundamentalmente y vómitos. Entonces, hay que acudir al médico. Vamos a urgencia, porque a mí todavía no estamos muy mal, solamente tenemos esos problemas, pero es que una intoxicación alimentaria no sabemos la gravedad hasta que transcurre algo de tiempo. Empieza con pequeños síntomas, pero es que puede ser grave. Cualquier tosis, infección alimentaria puede ser grave. No lo sabemos hasta que no. Entonces, antes de que aparezca más, y como sabemos que no solamente soy yo, sino mi mujer, mi hijo y todos los que hemos comido en ese bar, o los que hemos comido en casa este tipo de producto, o hemos estado en esta boda, y que puede haber más gente, ya no solamente nosotros, y que esto puede ir a más. No sabemos qué clase de microbio es, si es un microbio que va a estar autolimitado a diarrea o algo más. Entonces, se aconseja acudir al médico, al servicio de urgencia, no hace falta que venga el helicóptero porque uno se encuentra más o menos bien, y comentarlo. Mire usted que yo he comido esto, hemos comido todo, ¿y para qué? Para que el médico de servicio de urgencia primero te haga ya una primera observación, a ver si hay algún trastorno, además de lo que tú notas, a ver si hay algún otro trastorno más que tú no estás notando, y además, ante este aviso, de que ha habido una posible intoxicación alimentaria, ver cuál es el producto y si es casero, si lo has hecho tú, pues a lo mejor queda en tu casa. Pero si lo has comprado en una tienda o has comido en un bar o en una eso, pues retirar todos los productos para que nadie más te intoxique. Porque lo más probable es que si ha sido en un establecimiento o en una fiesta o en algo, todos los que han comido ese producto se intoxiquen y puede dar... Esto hay un protocolo, ¿no?, de actuación que imagino tiene determinado la propia Junta de Andalucía para actuar en casos como estos. Sí. Cuando a un médico le acude una persona diciendo que sospecha de un producto alimentario y que posiblemente haya más personas implicadas porque le pregunta al médico si en su familia o nadie tiene más conocimiento, inmediatamente hay que comunicarlo a Sanidad. El médico inmediatamente lo comunica. Inmediatamente se activa una red de alerta y ya sea el propio médico o vienen de fuera y entonces en el sitio donde se sospecha que está ese producto alimenticio que está en mal estado o lo que sea, al momento van las autoridades sanitarias, veterinario, farmacéutico, médico que vienen, especiales, toman muestra, la analizan y retiran todos los productos sospechosos. Y entonces pues se detecta si hay alguien que haya comido además de eso, todo eso, y se les notifica por si hay algún trastorno que al momento se ponga en contacto con el servicio de urgencia para tomar las medidas. Ten en cuenta, Rocío, que cuando me has dicho, y es buena pregunta, muy buena pregunta, ¿cuáles son los síntomas de alarma ante una intoxicación alimentaria? Hay que tener presente que una intoxicación alimentaria, o de cualquier otro tipo, pero en fin, en este caso de los alimentos, me refiero a otro tipo, pues puede ser por monóxido de carbono. Ahora, por ejemplo, hoy he visto, no sé si lo ha habido en las noticias, en Jerez, que ha habido un incendio en una casa, y esta noche, y han salido un edificio de 12 plantas. El incendio se ha declarado en la planta décima y han tenido que evacuar a todo el edificio y 12 ingresados por intoxicación por monóxido de carbono, que es el gas este que desprende las estufas, la chimenea, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Es decir, que es una intoxicación, en este caso no por alimentos, pero que una intoxicación de cualquier tipo, a lo que íbamos, no es igual en todas las personas, porque si una persona padece de corazón o padece de alguna otra cosa, una intoxicación que en una persona sana pues puede ser más o menos algo de trastorno, de diarrea, de vómito, de malestar. En una persona que tenga ya una enfermedad de otro tipo, pues puede desencadenarle un trastorno muy grave. Es decir, que no es lo mismo una intoxicación de un mismo tipo según qué persona. Por eso las intoxicaciones, en este caso alimentarias o de cualquier otro tipo, ya digo, por sea por gas o por manipular raticidas, por eso, por ejemplo... Hace poco me comentaba un amigo de que para fumigar los campos hay que sacar un carnet. Así que ya las personas que están en un huerto o algo no pueden fumigar por su cuenta. Y es que hoy día, los productos que hay para desinfectar, para los insectos de los árboles, para las plantas y demás, hoy día son muy especiales y por vía aérea, por vía los gases, pueden dañar a la persona que fumiga, pero es que el aire puede llevar ese gas al vecino de al lado, a otro lado, y dice, bueno, pero es que es muy poco. Bueno, pero tú no sabes si el vecino de al lado padece de corazón o padece de algo, o simplemente que no tiene por qué tomar el aire que desprende, no debe tomar esos gases tan cercanos, ¿no? Porque al menos se diluye en el espacio a pocos metros, pero por eso tienen que conocer perfectamente la gente que fumiga qué es lo que manejan y cuáles son los peligros, y para eso necesitan el carnet este que se exige ahora a todos los manipuladores. Bueno, desde hace algún tiempo se exige a todos los manipuladores de sustancias, porque después se comen una manzana, se comen un tomate, y el tomate al menos está muy bien, pero está recubierto de una sustancia tóxica que era para los mosquitos o para la mosca, y que no ha pasado el tiempo suficiente para que esa envoltura de esa sustancia pues haya perdido actividad. Entonces uno se come el tomate, aunque lo haya enjuagado, pero no ha transcurrido el tiempo necesario para que tú te pudieras comer ese tomate o esa manzana o lo que sea. Así que todas estas cosas, fíjate lo que ha pasado en Sevilla este fin de semana. Así que lo comentamos. No sé, comentar ¿cómo lo comentamos? Bueno, este fin de semana han muerto en una familia tres personas y en un principio se le atribuyó... Sí, pero que no se ha determinado aún las causas bueno, de la muerte. Bueno, hoy día todavía no se sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo cierto es que han muerto tres personas, no se sabe, en un principio se atribuyó a una intoxicación alimentaria, que decían que habían comido alguna comida que no estaba bien, y entonces eso provoca una alarma social, porque todas las personas que compraron, por ejemplo, en los establecimientos donde vieron que ellos compran, pues además han retirado, por lo visto, medicamentos para analizarlos. Uh-huh. Es decir, por posible intoxicación alimentaria. Al principio casi se daba por hecho. A fecha de hoy, miércoles, puede que sea, puede que no. Es decir, porque es extraño, una cosa que hay que decir, es extraño que una intoxicación alimentaria, que es lo que estamos tratando hoy, produzca una muerte tan rápida como, por ejemplo, en el caso de esta familia de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, que en pocas horas se muera. Puede ocurrir, ¿eh? Por ejemplo, la intoxicación por setas, setas venenosas, puede decir, plazo de horas, pero dan otros síntomas, no solamente molestias digestivas, como tenían estas personas en un principio, que eran vómitos, malestar, sino dan otros, parálisis, convulsiones y demás. Y además estarían los restos de las setas en la casa. Hay otros productos que son, en fin, que es lo que hemos dicho, los que se utilizan para matar roedores, ratitas y demás, que también pueden producir muerte rápida, pero igual, dan otros síntomas además. Eso ya es veneno, no intoxicación, claro. Bueno, es intoxicación por una sustancia no adrede. Tú no has sido un envenenamiento, es decir, no has sido una intoxicación adrede, querida, sino ha sido accidental. Una intoxicación alimentaria por un veneno o por un tóxico, que para caso es lo mismo. Es solamente se llama envenenamiento, como hemos dicho antes, cuando es intencionado. En este caso, no, en fin, en esta familia no había motivos, parece ser, para que fuera intencionado, ¿no? En fin, todavía esto está por descubrir, ¿no? Pero, en fin, en principio no lo parece. Entonces, también la intoxicación, como decíamos, por monóxido de carbono. No es un alimento, pero se da en los hogares. Puede ser una mala combustión de una estufa, del simple la bombona de butano. Es decir, no hace falta que sea un brasero de carbón ni de chimenea. Una bombona de butano de algunas estufas antiguas que había, que era con bombona de butano, pues desprende monóxido de carbono. Así que todas estas cosas hay que tener presente de que, en fin, no es raro, es extraño. Aquí ha habido algún aditivo, algo sin querer, que lo han echado a lo mejor a la comida y en mayor cantidad o se le ha derramado en la comida, y entonces un aditivo o algo que le han echado y sin querer pues se han intoxicado. Así que, ¿hay algún tipo de alimentos que sí que tengamos que tener especial precaución? Por ejemplo, decía en verano, sobre todo con la mayonesa, por el tema de la salmonelosis, ¿no? Que eso lo conoce todo el mundo, pero ¿algún tipo de alimento que sea más susceptible que otro a que pueda producirnos algún tipo de intoxicación? Hay uno peligrosísimo. En fin, yo te voy a decir que en 37 años de servicio activo no he visto morirse a nadie de intoxicación alimentaria. He visto a gente morirse por haber ingerido adrede veneno. Eso es un suicidio, ¿no? Pero involuntariamente no he visto nadie. He visto diarrea, gente bastante mal, en fin, porque le ha caído mal una intoxicación o lo que sea. Pero lo que es morirse directamente, no. Es raro. Entonces, hay ciertos medicamentos que ya hoy apenas se usan, que son las conservas caseras. Yo lo he visto, y cómo se hacen las conservas caseras, por ejemplo, el tomate, meterlo en un bote de cristal, y mermelada, ¿no? Ciertas cosas. Pero claro, de unos a otros, a través de cientos de años, se ha sabido que eso hay que primero hervir, bueno, en el caso del tomate, hervirlo, prepararlo, después ponerlo en baño de María. No, mucho al menos sabían por qué, pero sabían que ese era el proceso. Y eso es simplemente para destruir las bacterias y destruir las toxinas. ¿Por qué? Porque en las conservas caseras o en las conservas industriales, que hoy día están muy controladas, en donde hay algún fallo en la producción, crece una bacteria, crece un microbio que es Clostridium botulinum, que fabrica una sustancia que se llama botulina, que es mortal. Es mortal, se utiliza en la guerra como gas de guerra. Entonces, en las conservas caseras y en las conservas que están abollonadas, por eso se dice que una lata que no esté bien, sino que presente abolladuras, que deben desecharse. Porque es posible, no, hombre, no es obligatorio, pero es posible que estén, que en fin, que es raro, pero que puede ocurrir. Y las conservas caseras, si no se sabe conservar, que no lo haga uno experimentalmente, que sepa que eso tiene unos requisitos, y que es delicado en la conserva casera, porque como este el Clostridium botulinum, este, pues provoca la muerte en horas. Así que es un envenenamiento es más grave que hay. Los demás, pues ya digo, son diarrea, vómitos, que en algunas personas pues lo pueden ocasionar graves trastornos, si es que ya tiene alguna enfermedad. Y siguiendo con este tema, con el de la intoxicación alimentaria. Perdón un momento, sí, también. Decirte que la intoxicación alimentaria, que no era igual en todas las personas, pero fundamentalmente en niños pequeñitos, en embarazadas y en personas mayores, y en personas que tengan las defensas bajas, como son trasplantados de riñón, personas que están en quimioterapia, que tienen bajas las defensas, pues claro, en estas personas tienen una mayor repercusión todo este tipo de cuadros. Claro. Bueno, pues como decía antes, hablando del tema de la intoxicación alimentaria y ligándolo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la intoxicación, pero podemos hablar de los alimentos y esa fecha de consumo preferente o esa caducidad de los alimentos que aparecen en los etiquetados, en los envases, ¿no? Estaba pendiente de regulación, de modificarse esa regulación, ¿no? Y poner una modificar las fechas y demás, ampliarlo en el caso de ciertos productos alimentarios y demás. ¿Hay que fiarse de esa fecha de caducidad? Bueno, lo que hay que decir que la fecha de hay fecha preferente de consumo preferente y fecha de caducidad. La fecha de caducidad no se debe tomar ningún alimento que esté caducado. Consumo preferente significa fundamentalmente que pierde las características organolépticas, es decir, el sabor, la textura, es decir, el sabor no el mismo sabor que tenía al principio cuando estaba fresco, pero en fin, no pasa nada para la salud. La textura, a lo mejor si es una carne o algo, no está sólida, sino que está como blanduzca, pero tampoco repercute en la salud. Pierde características, el olor o el color cambia, pero no te repercute. Eso es la fecha preferente, uh-huh. En el sentido de que pasada esa fecha puede cambiar eso. Vale. La fecha de caducidad es que puede haber ya algún daño para la salud. Pero de todas maneras, ya te digo, yo no he visto, o si alguien ha consumido, normalmente no suelen causar la muerte. Puede causar algún trastorno y eso, pero normalmente la fecha de caducidad no suele ser tan grave como para causar la muerte. Puede causar un pequeño trastorno, pero de todas maneras no se debe consumir un alimento caducado, ¿eh? Es decir, pero que eso, que tampoco es que se vaya uno a morir. Es decir, que no es porque, pero claro, puede producir algún trastorno y si alguna persona padece alguna enfermedad, pues, ahora, yo no tengo conocimiento tampoco de alguien que haya muerto por un alimento caducado. Normalmente, además, estas fechas suelen ser bastante anteriores a la fecha real, para evitarnos de líos. Mm. Sí, pero que nadie se muere porque haya pasado una semana o dos caducadas, pero que no se debe comer, ¿eh? De ninguna manera se debe tomar. Mm. Pues se quedan esos consejos en torno a la intoxicación alimentaria, tema de hoy que vamos a abordar en la Escuela de Salud. Preguntas al médico antes de despedir. ¿Es de confianza tomarse uno mismo la tensión arterial? ¿Esto realmente nos va a decir la tensión que tenemos o no? Bueno, pues no sabemos tomar. La tensión arterial, como sabemos, es importantísima porque es uno de los factores de riesgo junto con el colesterol y el tabaco en que causan los infartos de corazón, los ictus, los accidentes vasculares cerebrales. Y las recomendaciones hoy día es que es fundamental o es muy importante que se la tome uno mismo en casa. En casa. Es decir, es lo más recomendado. Yo pensaba que iba a ser al revés. No, que va. Pues al revés. Es lo más recomendado. Que se la tome uno mismo. O sea, si uno no tiene el oído bien o lo que sea, o está torpe de vista, por lo que sea, que se lo tome la familia. Pero claro, siguiendo, haciéndolo bien. Uh-huh. Haciéndolo bien. Y no solamente haciéndolo bien, sino utilizando el aparato adecuado. Es decir, que a lo mejor no hace bien la técnica, pero a lo mejor no hace el aparato adecuado. Decir que dice, bueno, y los valores normales, ahora comentaremos un poquito, si da todavía un minutillo de tiempo hacerlo. Sí. Que ¿cuáles son los valores que, por ejemplo, alguien que ya sabe toma la tensión y dice que me han dicho que si 12.8, que si 11.8, que si 14.8, 14.9, total. Que a domicilio, cuando uno se lo toma a domicilio, los valores que se consideran normales son los que son menores de 13.8 o 130.80, que es lo mismo. 13.8. Y ya hay que considerar que la tensión está alta, cuando sobrepasa a 13.5, 8.5. Cuando pasa de esa cantidad, ya haces, hombre, no es que te vaya a pasar nada, pero que, oye, que está alta, tendrás que hacer ejercicio, tendrás que tomar menos sal, en fin, ya te lo dirá tu médico o tu enfermero lo que tienes que hacer. ¿Y por qué se recomienda tomársela en casa? Mejor que la consulta, independientemente que de vez en cuando te vaya a la consulta, que te vea cuando te diga el médico o el enfermero. Pues que, porque se evita lo que se llama el síndrome de la bata blanca. ¿Y eso qué es? Que te sube la tensión. Claro, nada más que ve la cara al médico o al enfermero, ya está, dice, ¿qué me va a sacar a mí? ¿Qué me va a sacar? ¿Me voy a morir? ¿No voy a morir? Ya. Aparte de eso, que está muchas veces esperando la sala de estar, y entonces eso, yo siempre he tenido ahí una guerra, y los enfermeros y todo tenemos una guerra. Tal como está hoy la masificación de la sanidad y todo esto, eso de ir tú a la consulta, verte allí, de estar de pie, a ver si me han llamado, si no me han llamado, que si lleva atraso, no, es todo lo contrario, hay que, a cómo hay que tomar la atención. Por eso, entre otras cosas, se recomienda tomarla en casa. Porque para tomar la atención, ¿cuáles son las condiciones que debe uno tener en casa o en la propia consulta del médico? Lo primero es tener un aparato adecuado. El médico suele utilizar el aparato donde se pone el fonendoscopio y las gomas en el oído y te pone después la campanita en el brazo, en el codo, y escucha los latidos del corazón y además te aplica. Eso en domicilio es complicado, en el sentido que hay personas que no oyen bien, no saben colocarse bien, no están habituados. Es fácil, muy fácil, pero en fin. Entonces están los aparatos electrónicos, que te quitas del lío, no tienes que escuchar nada. Y pero claro, todos los aparatos electrónicos no son iguales, aunque son... ¿qué condiciones debe tener un aparato electrónico para que sea útil? Primero, que esté homologado. Es decir, que la farmacia, hombre, no comprarlo en el primer baratillo que veamos en la esquina de corte, como lo llaman aquí. Bazar. Un bazar. Sino, yo lo recomendaría en un sitio, la farmacia, en la farmacia, un sitio adecuado, donde vengan suministros médicos, y debe tener varias condiciones. Y es que te diga cuando da error. O cuando las pilas se están agotando, que te lo indique. Porque a veces marca mal y es que las pilas no están bien, y entonces te indique hay error. O que tú no te lo has colocado bien, por lo que sea, entonces te indica esto está erróneamente colocado. Y te permite colocarlo bien y colocarlo correctamente. Uh-huh. Después, hay que reposar 10 minutos antes de tomarte la tensión. Y no haber comido. Es fundamental también no haber fumado, ni tomado café, ni alcohol. Y orinar antes de tomarte la presión. ¿No acordaremos de todo? Muy sencillo. Está tranquilo y no comer y no beber. Ya está. Es decir, tú puedes estar 10 minutos sin comer, ¿no? No. Ni sin fumar. Es decir, y además orinar. Es decir, tú sabes, pues no vaya a orinar. ¿Por qué? Porque cuando estás tú con la tensión de orinar, parece que no, pero sube ya unos minutos. Porque está... Existen pequeños detalles, cosa que en la consulta masificada, entre que lo que te va a decir el médico, lo que te va a decir el enfermero, la gente, estás de pie esperando, en fin, la gente que te hablan, tantera que fulanito se ha muerto, tantera que fulanito, ay, pobrecito, ay. No, te vamos a quitarnos de lío y tranquilidad, y eso además que puede estar en tu casa. Y entonces los aparatos que toman la atención de este tipo digital, ¿no?, que aparece, sí, ¿son más fiables que el escuchando? No es que sean más fiables. Si son un aparato que están homologados, ajá, y está bien colocado, son igual de fiables. Lo mismo, ¿no? Sí, son igual de fiables. Vale. Lo que pasa es eso, que hay que tenerlo cada año, hay que tenerlo, llevarlo a la farmacia o llevarlo al sitio para que lo comprueben si está bien, si está bien, vale, funciona bien. Y además te tienen que explicar cómo se aplica. Tiene que estar 2 o 3 centímetros, es decir, la parte inferior, la parte más baja del manguito, debe estar 2 o 3 centímetros por encima del codo. Sabe que eso tiene una marquita que tiene que estar encima del codo, no puede estar en el lado. Vale. La goma donde se aprieta para que se infle debe estar correcta, que no tenga escapes de aire, no tenga fugas. En fin, 2 o 3 cositas, y eso te lo explica perfectamente el enfermero, ya queda con él y te lo enseña, lo hace delante de él, y es fácil, muy fácil. Pero ya digo, una serie de condiciones que son muy fáciles, que tú lo haces en tu casa, y después esto lo vas notando, antes hay que anotar a la hora que te la toman, porque varía pequeñas cosas por la mañana y por la tarde, y eso lo notan en una hojita, y cuando vas al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, cuando te diga el enfermero, pues enseña la hojita. Y entonces, por si hay que modificar alguna pastilla o el régimen, que nunca debemos hacerlo por nuestra cuenta. Nunca nosotros, bueno, hoy la tengo harta, hoy me tomo una pastilla de más, hoy la tengo más baja, hoy no me la tomo. No, tiene que seguir. Si tienes que cambiar algo, consúltalo entonces con tu enfermero. Dice, me llevo 2 o 3 días, me está variando. Aparte que el enfermero ya te dice, mira, cuando 2 o 3 días seguido te dé alta, entonces viene o pide cita o me llama, en fin, y ya ellos te dan unas pautas, pero que lo mejor es hacer posible. Tomársela en casa. Si hay personas que por problemas de vista, porque en fin, no se atreven, pues nada, pues van a la consulta cuando le digan y ya está. Pero que lo ideal sería tomárselo en casa, igual que en casa se toma el azúcar. Que al principio parecía eso una cosa rarísima, pero igual, así que con un buen adiestramiento, y que es muy sencillo, lo mejor tomárselo en casa, porque se dan mejor las condiciones para que esa tensión sea más fiable entonces, ¿no? Que más, que sea más real. Exactamente. Pues nada, con todos esos datos nos vamos a quedar con el tema que hemos abordado en el día de hoy en la Escuela de Salud. 11:52 minutos, nos tenemos que despedir, que marcharnos. Y bueno, pues Antonio, el último programa del año, así que no sé si quieres dar algún mensaje navideño antes de marcharnos. Pues sí, pues lo decíamos al principio, que en fin, que lo pasen todos muy bien, con su familia, con sus amigos, y que se cumpla todo tu deseo en este año que viene. Con esos deseos navideños nos vamos a quedar. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el año que viene. Hasta el año que viene.